que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Tokio. Saludos, buenas tardes amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila. Hoy tenemos el programa 226, donde vamos a tener dos entrevistas muy interesantes. La primera es a Elena Raluí, jefa o directora del Centro Municipal de Servicios Sociales del barrio San José, donde nos explicará un poco la coordinación del equipo que está a su cargo y los temas que más le preocupan. A continuación está con nosotros José Manuel Caballol, director general de la Fundación RAIS, donde nos explicará qué es la fundación y qué llevan a cabo o cuáles son sus proyectos. Pero antes de comenzar con las entrevistas, queremos comentar: el pasado miércoles, representantes del colectivo Dignidad de la Comisión de Sensibilización mantuvieron una reunión sobre un proyecto que surge de la colaboración entre Yacarandar y Coordinadora de Centros y Servicios de Personas Sin Hogar y el colectivo Dignidad, donde queremos llevar la realidad de las personas sin hogar hasta las aulas de los centros educativos. Creemos en el esfuerzo de intervenir en el alumnado de hoy, para crear una mejor sociedad mañana. Los objetivos son concienciar al alumnado sobre la situación que personas sin hogar sufren en su entorno, derribando así estereotipos y perjuicios; facilitar a los y las educadoras su trabajo sobre educación en valores; trabajar en comunidad tejiendo una red de colaboración de tal manera que el centro educativo sea agente activo de la problemática de la sociedad; dirigido a centros de educación formal e informal. Nuestros materiales y talleres y experiencias están adaptados a las capacidades del alumnado de 6 a 18 años. Talleres adaptados a los diferentes niveles del alumnado, con una duración de 45 minutos... en las que trabajar de manera más directa la realidad de las personas sin hogar. Y ahora sí, ahora ya vamos con las entrevistas que tenemos preparadas. Buenas tardes, amigos de Con la casa en la mochila. Una vez más estamos aquí con todos vosotros, con todos los que nos escucháis en la radio en directo, en Radio Topo, en la 101.8 de la FM, y a través de las distintas plataformas en las que emitimos nuestro programa, iVoox, streaming, y en las cuentas de Facebook y de Twitter. En esta ocasión estamos aquí con Elena Raluí, que es directora del Centro Municipal de Servicios Sociales del barrio de San José, en Zaragoza. En otro programa Os explicábamos qué son los servicios sociales o los centros municipales de servicios sociales. Os explicábamos que era el equivalente a los centros de salud en el sistema de salud español. Los centros de municipales de servicios sociales son la puerta de entrada al sistema de bienestar, que son los servicios sociales públicos. Con ella vamos a tratar este recurso fundamental en el estado de bienestar y hablar de otros temas también que se puedan ir surgiendo con los colaboradores habituales, que son el Fuereño, Víctor, José Luis y, si se incorpora nuestra psicóloga, pues daremos también ocasión a, y también el hombre sin cabeza. Pero antes de empezar a hablar de esos temas, vamos a un poco a conocer a la profesional que nos ha venido a visitar hoy. Elena, bienvenida al programa. Hola, buenas tardes. Si te parece, podemos hablar un poco de tu currículum profesional, ¿no? Dime, ¿siempre has estado trabajando en el Ayuntamiento de Zaragoza o has tenido otras experiencias antes del Ayuntamiento de Zaragoza como profesional? No, como profesional siempre me he dedicado, he estado trabajando en el Ayuntamiento de Zaragoza, aunque tengo experiencias previas en asociacionismo. Antes de trabajar en el ayuntamiento estuve en casas de juventud, además en la de aquí de Casco Viejo, pero profesionalmente siempre he estado vinculada al Ayuntamiento de Zaragoza. Vale, ¿y cuánto tiempo ibas trabajando en el Ayuntamiento de Zaragoza en servicios sociales? Yo empecé a trabajar en el año 93, pero empecé trabajando como dando clases de alfabetización a personas mayores. Del 93 al 98 estuve haciendo esto y en servicios sociales empecé en el 98. Actualmente eres la directora del Centro Municipal de Servicios Sociales en el barrio de San José, en Zaragoza. ¿Puedes explicarnos un poco tu trabajo, en qué consiste tu tarea como directora del Centro Municipal? Pues llevo muy poco tiempo aquí de directora en San José. Tenemos un equipo compuesto por siete trabajadores sociales, tres técnicos auxiliares, una auxiliar administrativa, hay también un conserje, un psicólogo, una educadora familiar, y lo que tengo que hacer es coordinar a este equipo para que el centro municipal funcione lo mejor posible. Mi función fundamental es sobre todo la motivación, conseguir un equipo cohesionado, integrado, ilusionado y que tenga ganas de tirar para adelante con un proyecto y sobre todo mantener pues sobre todo la ilusión y la constante formación y no parar nunca, no estar quietos nunca, ¿vale? Implicarse en el barrio y ser agente cohesionador del barrio, ¿vale? Intentar ser parte del barrio. Me comentabas antes de la radio que te preocupaba mucho la imagen que te daban los servicios sociales de cara a la gente, ¿no? Porque parece que no siempre hay buena imagen, sí, o no hay una imagen muy clara sobre este, sí, servicio, ¿no? El problema que tenemos en servicios sociales es que es un trabajo, yo creo que poco reconocido. Es un trabajo, muchas veces se ha pensado que es vocacional, pero es un trabajo muy profesional, pero bastante aislado. Una persona, un trabajador social, una persona que trabaja en servicios sociales lleva una carga muy importante encima, un peso muy trascendental y muchas veces no está reconocido. No está reconocido en el sentido de que cuando falla es cuando sale a la luz. Es cuando en los periódicos, en las radios, cuando salen casos de gente que aparece viviendo en un trastero, un niño que ha aparecido maltratado. Entonces es cuando salen los servicios sociales con una imagen mala de que no ha hecho nada. Sin embargo, las cosas que hacemos a diario, que estamos trabajando continuamente, las cosas que salen bien, los proyectos que hacemos, eso no suele salir casi nunca. No se reconoce. Siempre salimos cuando las cosas fallan. Entonces, es muy desmotivador muchas veces para los profesionales. Desde aquí lanzo pues una lanza a favor de estos profesionales. Muchas veces se nos ataca infundadamente, recibimos críticas constantes porque creen que solo ayudamos a determinados colectivos, cuando eso es mentira. Somos universales, queremos acercarnos a todos, tenemos nuestras limitaciones, somos humanos, pero también nos gusta muchas veces que se nos reconozca. Y por una de las cosas por las que vengo es para esto, para dar un toque de atención y decir que los servicios sociales intentamos hacerlo lo mejor posible y que no siempre hay que denostarlos. Bien, y nos puedes explicar, a ver, también ya, y ya voy terminando yo mi intervención para dejar el paso a otros compañeros, ¿cuántos centros municipales hay en Zaragoza y cómo se puede acceder a ellos? ¿Cómo puede ser uno? ¿A qué centro le podría corresponder? Vale, somos un montón de centros municipales. En todos los barrios hay por lo menos un centro municipal. Estamos más de 30 centros municipales contando todos los barrios rurales. En total hay 15 direcciones, somos 15 directoras de centros municipales, porque se agrupan, hay barrios que tienen dos centros municipales y sobre todo hay muchos rurales, ¿vale? Para acceder a un centro municipal simplemente hay que estar empadronado, con el certificado de empadronamiento que se puede conseguir. Todo el mundo puede estar empadronado en Zaragoza, es muy fácil empadronarse. Entonces, según de dónde estés empadronado, te corresponde un centro municipal u otro. Es tan sencillo como eso, y acercarse al centro municipal. ¿Y la situación legal? ¿Puede acercarse una persona que no tenga permiso de residencia o que esté legalmente allí? Por supuesto. Todas las personas, documentadas o sin documentar, pueden acercarse al centro municipal, ¿de acuerdo? ¿Y qué servicios puede ofrecer los centros municipales a la población en general? ¿Qué es lo que se ofrece Hay muchísimos recursos, ¿vale? Voy a tener que resumir, pero vamos, generalmente tenemos programas económicos, tramitamos diversas ayudas económicas, como son las ayudas de urgencia, la ayuda de integración familiar, el salario social o el llamado IAI. Luego tenemos prestaciones domiciliarias, como la ayuda a domicilio, la teleasistencia, el programa de cargas, que son ayudas para menores de 12 años que, por ejemplo, sus padres no pueden ocuparse de ellos, por ejemplo, para ir para llevarlos al colegio, a la guardería, para personas mayores que en algún momento necesitan un apoyo en una situación sobrevenida. Tenemos educadores familiares para trabajar en casos de familias con dificultades para educar a sus hijos. Podría estar mucho tiempo hablando de todos los recursos que tenemos. Ayudas a la vivienda, información y orientación de recursos, valoración. Tendría para mucho rato, si tengo que explicar. Para otro momento. Sí, otro día. Bueno, voy a dejar paso a los colaboradores. ¿Qué queréis preguntarle? Empezamos el Fueriño. Bueno, sabemos que su anterior comisión fue también en un barrio obrero, distinguido, luchador, Torrero. Sí, estuve muchos años. Que por estos días hay por ahí una amarga noticia. Nosotros creemos, o en general la comunidad, porque hemos entrevistado a gente de mucho tipo relacionada con los servicios sociales y sobre todo con el sintechismo, que es el origen de este programa, fue el año 85 cuando se crean los servicios sociales como los conocemos hoy aquí en la ciudad. En el año 89 se crea el albergue municipal. Nos comenta usted que a veces no llega la información debida al público. ¿Qué pasa ahí? ¿El Estado no difunde la información? ¿El ciudadano no acude a ella? ¿Qué se pudiera hacer para que se conociera mejor ese tipo de información y que el ciudadano tuviera esos servicios tan, tan importantes? A ver, yo creo que tradicionalmente los servicios sociales no han sido un tema de interés para el sistema de comunicación, no es un tema de interés, yo creo, no es bonito, no es. Entonces nunca ha habido ni publicidad, tiene que ser siempre algo institucional, ¿vale? Toda esta información tiene que ser institucional, porque las empresas privadas, las cadenas, las radios privadas no suelen hablar de estos temas. Tiene que ser publicidad institucional. Entonces, con el consiguiente coste que ello conlleva. Pero vamos, en la red, en la información está completamente explicada. Yo no sé si haría falta impulsar un poco más la publicidad de estos contenidos, porque es verdad que mucha gente, la gente que acude a los servicios sociales, no sabe lo que hacemos. No sé cómo sería el modo de realmente darlo a conocer, pero algo más que institucional tendría que ser, yo creo. A ver, quería preguntar, por ejemplo, para la gente que está pues pidiendo ayudas, a lo mejor, tipo IAI o, bueno, dependencia, ¿no? Porque se entiende que es gente que igual está más incapacitada, pero no sé si se echa un poco de menos que la gente pudiera, pues, o que se pudiera aprovechar el trabajo que, no sé, contactos con empresas para un poco pues sentirse la gente más útil, ¿no? También y no sé si vosotros estáis un poco ahí, sí, que hacéis lo que podéis y que no tenéis tampoco mucho poder ahí para poder mover ese tema. A ver, ese es el eterno debate que tenemos con el IAI. No tiene que ser solo una prestación económica, tiene que ir implicada una relación con el trabajo. Entonces eso ya no depende de mí, son instancias superiores. El IAS, el ayuntamiento, son los que tendrían que organizar esa implicación con empresas, que yo creo que sería lo fundamental. O sea, la gente que viene a pedir el IAI no quiere el ingreso económico, quiere un trabajo. Entonces, el esfuerzo deberían dirigir las instituciones es a eso, a intermediar con empresas para realmente todas estas personas que están cobrando el IAI tengan un acceso, una facilidad para insertarse en el mundo laboral. yo estoy contigo en que adolece este programa es que de muchos trabajos, ¿no? El tipo de los que puede hacer a lo mejor la tema de limpieza o de jardinería y todas estas cosas se pueden bastante, ¿no? Se podrían, es lo que están intentando hacer, conveniar con empresas para que favorezcan la inclusión de personas perceptoras de IA, sí, y debería hacerse más. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pines? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing time? Encantada de conocerte. Como coordinadora de ahí del servicio, ¿no? De San José, y también como ciudadana de que reside en este barrio, me gustaría preguntarte que dentro de todo el sistema público, que sabemos que estás marcada por según qué programas, actividades, ¿cómo te definirías, cómo ejerces tú el liderazgo, ¿no? Con tu persona a cargo. Llevo poco tiempo en este cargo, pero sobre todo yo creo que lo fundamental es, lo he comentado al principio de la entrevista, es que intento motivar al grupo, al equipo, para mantenerlo ilusionado con lo que hacemos. Con nuestro trabajo tan difícil y tan intenso, necesitamos estar completamente activos, motivados, permanentemente al día, implicados en el barrio. Me gustaría transmitir esas ganas y ese buen hacer a la gente y estar continuamente intentando que se formen, que se actualicen, no estar nunca parados. Mi idea del liderazgo es mantener un equipo ilusionado, simplemente eso, no pretendo otra cosa, no voy en plan dictador ni quiero que las cosas salgan bien, y para que salgan bien, mi estilo, el que me gusta a mí, pues es sobre todo el de la ilusión, el de mantener la ilusión. Fenomenal, muchas gracias. Señora directora, yo me siento de los servicios sociales, ¿no? Yo me he sentido servido por mi parte, pero una expectativa que quiero ver de muchas personas que han entrado, como dice, a la rehabilitación, a la reinserción, veo yo que no llena, no sé, esas expectativas, esa inquietud que siempre he tenido, observado. Por mi parte, no piense que soy un acomedido experimentado, bueno, yo sí me he sentido servido en muchas oportunidades, pero la inquietud que veo es de estas personas que les acabo de mencionar, que se han encontrado en proceso de rehabilitación, de reinserción, pero que no les satisface, no les llena sus vacíos. Esa es la inquietud que he visto de estas personas, si se han sentido servidas de estos trabajos profesionales. ¿Hablas de algún colectivo concreto? Me preguntas, sí, por los sin techo. Sí, eso, los sin techo. Eso mismo, colectivamente. Es muy difícil, muy difícil, muy difícil trabajar con los sin techo. La verdad es que es un trabajo bastante muy amplio, porque yo creo que lo importante para mí, es trabajar antes de llegar a esos procesos, evitar el transeutismo, y nuestro trabajo, sobre todo en los servicios sociales, es la prevención y es conseguir que no se llegue a eso. Una vez llegado a un transeutismo, a un sinhogarismo, podríamos decir que son casi asuntos paliativos. El trabajo duro y principal es antes de, una vez que el hombre llega al, hay que seguir trabajando, y mucho, pero es muy complicado, es muy difícil. Muchas veces, cuando se ha llegado, en algunos casos con muchísimos años de sinhogarismo, no saben ellos tampoco lo que quieren. Bueno, es que una parte que he experimentado en relación a mí, no es porque me sienta, muchos me ven y me creen o creen que soy diferente, ¿no? Será porque una noción que he alcanzado de tratar de moverme, o que muchos me han reprochado también, muchos usuarios me han reprochado y me han dicho, claro, ya tú resolviste la situación. O claro, no te interesa a ti tener un... Eres viudo, ya tienes una hija mujer. no te importa estar en un rincón o estar en la calle, porque en verano te vas. Pero es que no piense que la mayoría son como yo, eso le digo. También tengo necesidad, como muchos los que están aquí y muchos los que necesitan los servicios sociales. Sí, sí. Todos anhelamos, sí, y yo una vez más lo digo, quiero también tener un techo. No es por la circunstancia que ya la vengo viviendo muchísimos años, ¿no? Dice, no soy diferente, soy igual que los demás, o que me crean clasista, ¿no? Y que me sé mover, pues es la idea que uno tiene a veces de moverse, y la oportunidad en esta sociedad, y en toda sociedad somos oportunidades que todos no la tienen, ¿no? Entonces yo quisiera de esa parte que siempre me convenza, ¿no? De que se hace todo lo posible en ver toda la demanda necesaria que hay de las personas que tiene a través de los servicios sociales, pero que muchos no llegan a ello. Es lo más simple. A veces es difícil comprender, entender la dimensión de la demanda. ¿Qué es lo que demanda una persona? Eso es lo importante, es entender qué es lo que necesita y si se corresponde con la demanda. Muchas veces no se corresponde. Sí, es cierto. Hasta aquí mi profesora me creía que era diferente también. Se reía mucho de mí, mucho de los que están aquí presentes. En el buen sentido. O sea, a ver, es una persona con inquietudes, que bueno, pues intentas mejorar, vas a cursos, no te quedas ahí parado. Entonces, bueno, eso ya es un mucho, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, entonces, bueno, en ningún momento ha sido una risa. Al revés, se ven tus ganas y tus ganas de mejorar, ante todo. Io voy directo alle due pregunte. La prima è: l'usuario tiene libertà per decidere come risolvere il proprio problema? E il vostro limite qual è? Lo ideal es que nosotros seamos un apoyo para que él mismo pueda resolverlos. Ojalá fuera así en todos los casos. Sería lo ideal. Ser simplemente nosotros una herramienta que nos utilicen para poder desarrollarse y salir adelante. Sería lo ideal. Ojalá todo el mundo tuviera los recursos que tiene nuestro compañero para salir adelante. Pero muchas veces el problema es que hay mucha gente sin esa capacidad, sin esa iniciativa, sin esos recursos. Entonces, nosotros más que una herramienta ya somos algo más. Los servicios sociales se convierten casi en padres, en estos casos, en padres o madres. Pero lo ideal es potenciar todo lo que tiene la gente para que se desarrolle y él mismo pueda salir adelante. Eso es la vida. Sí, lo que hablamos muchas veces, ¿no? Del principio de autonomía, el pensar, el transmitir a esa persona que bueno, creemos en él, ¿no? Plenamente. Uh-huh. y bueno, que es capaz, ¿no? Hasta que se demos en lo contrario. Uh-huh. Entonces, bueno, sí. Es eso. Y en muchas de las ocasiones, lo que decías, ¿no? Se hace un arropamiento que muchas de las cosas dices, bueno, realmente está ayudando bien o la ayuda se da bien, porque realmente si debilitas muchas veces, ¿no? Si solucionas todo a la persona. Entonces, bueno, sí, el dar unas pautas, pero en según qué casos es la persona, ¿no? Que tiene que poner muchísimo de su parte. Y hay muchas veces que hay un choque entre el profesional y el usuario, porque a lo mejor le enfrentamos con la realidad y muchas veces no gusta. Sí, cuando decimos... La confrontación es un mecanismo y eso de movimiento, es así. Hay gente que no quiere reconocer los problemas que tiene y tampoco les gusta que se lo digan. Entonces... Eso es muy cierto, que me ha tocado vivir esa parte con personas que lamentablemente no pueden, como dicen, en cuanto a una rehabilitación, a una inserción laboral que usted está explicando, de que no le gusta. Que no quiere aceptar, ¿no? Pero como dice, dele a Peña, dele, o acepta, no hay ningún inconveniente, ¿no? Ese es el problema de esta gente. He tratado de ver, convencerme, no pueden, por más que se les tenga la capacidad de rehabilitar, le han dado todas las facilidades. Pero hay veces que, a veces, no solo está el problema del individuo, también hay veces que la comunidad... Es la también que pone dificultades. A lo mejor la inserción en una vivienda, si los vecinos no apoyan y colaboran, también es muy difícil. Es difícil, ¿no? Porque tienen veces... muchos hándicaps y muchas dificultades también. No solo son personales, muchas veces es la comunidad la que hace también tapón, y con eso también tenemos que trabajar. El apoyo no solo tiene que ser de los servicios sociales, la comunidad entera tiene que apoyar. Porque yo a veces hay personas de este problema, he dicho, ven, temblántate conmigo temprano a las 4 de la mañana, salgamos a correr, a hacer yo todas las mañanas, hasta me refrío porque me desnudo, mi compañero me ve que estoy desnudo, me pongo a hacer plancha, me pongo a hacer un poco de ejercicio, y me dice, Peña, ¿dónde sales como loco a las 3 de la mañana así semidesnudo? Voy a correr, le digo, y siempre he tenido ese adagio griego, mente sana, cuerpo sano, ¿no? Pero usted... Quali sono le problematiche más urgenti e importanti della necessità umana? E il vostro limite? Para mí actualmente el problema más importante, y sobre todo en el barrio donde estoy trabajando, y supongo que en la Madalena pasa lo mismo, en el casco viejo, es la vivienda. Este es un problema tremendo. Yo creo que después de la vida, lo más fundamental en una persona es la vivienda. Si no tienes vivienda, te falta una parte muy importante de ti. Entonces, si esto no se soluciona, si no hay un acceso igual de todos a la vivienda, nunca habrá una igualdad real y un bienestar real. Y para mí es donde se debería hacer más hincapié desde todas las instituciones. Todas las personas tienen derecho a una vivienda digna. Y eso para mí es lo más importante. Quería también, ya como que estamos acabando esta entrevista, agradecer muchísimo porque me ha parecido muy interesante, precisamente aquí en este programa de Con la Casa en la Mochila, que te pudiéramos entrevistar, Elena. Agradecerte la colaboración en este momento de informarnos, porque el gran público no apenas conoce la labor que estáis haciendo y veo que es muy contrastada, que incluso también son difíciles la situación de los médicos, que tienen que atender a muchos enfermos, pero por lo menos la gente se siente agradecida. Y cuando uno es profesor, tiene muchos niños también, cada uno muy distintos, y la gente es agradecida. Pero en este caso tenéis unas personas a las que atender muy distintas y es muy difícil atenderlas a todas. Y a mí me preocuparía, pues como ha tocado también antes Carmen el tema, y tú lo has dicho desde el principio, la relación que tú tienes con tus colaboradores, con tu equipo, si os reunís cada semana, sería mi pregunta. ¿Cómo hacéis realmente para manteneros? Porque el gran público no os conoce, las personas a las que atendéis no siempre os lo agradecen, aunque estéis ayudándoles, otros sí. Entonces debe ser muy difícil mantener ese ánimo y esa ilusión cada mañana. Entonces tú los ves cada día, a tus colaboradores, os reunís una vez a la semana, hacéis un poco de terapia de grupo. ¿Cómo hacéis para plantearos vuestra vivencia de mantener la ilusión cada día? Bueno, la verdad es que es difícil porque las tareas cotidianas nos abruman. Tenemos un trabajo tremendo. Desde aquí ya aprovecho para decir que las condiciones muchas veces laborales no son buenas en nuestro centro municipal. Compartimos despachos porque no tenemos despachos para cada profesional, pues dependencia lo comparte con un administrativo, el psicólogo con otro, hay una persona en el pasillo. Quiero decir, hay a veces unas condiciones, muchas veces, que nos han prometido también un profesional más que nunca llega. Entonces, quiero decir que aparte de las condiciones personales y de nuestro trabajo, las condiciones materiales también muchas veces dificultan la tarea. Por eso la tarea también y el trabajo de la directora es intentar minimizar al máximo todos estos problemas, dar una alegría, una visión más optimista de la que tenemos. Nos solemos, todos los días nos juntamos a primera hora por la mañana y tenemos que hablar siempre, pero las reuniones formales las solemos hacer cada 15-20 días, donde nos juntamos todos los equipos. Y luego lo que pasa que por programas, porque trabajamos por programas, hay reuniones más periódicas, pero todo el equipo entero, pues cada 20-25 días nos juntamos. Ahora además estamos intentando unificar nuestro trabajo y estamos empezando en San José a clarificar por recursos nuestro trabajo. Intentamos que todos los profesionales tengan los mismos conocimientos, las mismas formas de actuación y tengamos una visión global todos de lo que hacemos y trabajemos todos en común. Es difícil llevar un equipo de tantas personas y tan diferentes, pero lo importante es que haya comunicación y está abierta la comunicación. Fluye. Desgraciadamente, como tenemos tan poco tiempo, internet nos salva de muchas. El correo electrónico vuela. Estamos todo el día en constante comunicación a través de correos electrónicos, véase de correos y correos, pero hay bastante buen rollo y buena comunicación entre el equipo y de momento estamos a gusto todos trabajando. Pues no sé si alguien más quiere añadir algo. Bueno, yo como ciudadana del distrito, ¿no? Bueno, que me encuentro la realidad, soy una persona que, bueno, pues que participo en la junta de vecinos, que tengo, pues me relaciono con bastantes personas del barrio, sobre todo con gente mayor. Entonces me comentaban, ¿no?, hace unos días que bueno, que sería importante, ¿no?, el no doblar recursos, ¿no? Que se está trabajando, por ejemplo, desde el centro de convivencia de mayores, estáis trabajando vosotros también con el programa del mayor. Entonces, bueno, que sería interesante, ¿no?, que uno no tuviese como un camino, decir, bueno, ¿yo qué necesito? Y realmente me decía, ¿no?, un señor mayor, dice, si yo lo que necesito, a lo mejor voy a un curso de informática, ¿no?, y que me digan cómo hacer la letra más grande, por ejemplo, ¿no? Entonces, que muchas veces creamos servicios, creamos cosas que facilitan y no preguntamos al otro, ¿no?, ¿qué te pasa?, ¿qué necesitas? Entonces, bueno, también el tenerlos en cuenta, ¿no?, a la otra parte del ciudadano, que sí que es verdad que hay mucho programa, pero que, bueno, que también contar con ellos, ¿no? Entonces, me ha parecido una iniciativa muy buena en el barrio de San José, que hay muchas ganas ganas de hacer, y a pesar de los pocos infraestructuras que hay gente con muchas ganas, y yo lo veo, porque bueno, pues digo que un centro de reunión se están haciendo, por ejemplo, y desde aquí también lo podemos compartir, un encuentro mensual en la Junta de Vecinos, que es respecto al mayor, ¿no? De autocuidados, de comidas, y entonces ver a personas con sus 70, con sus 80 y colaboradores, ya te digo, del centro de mayores, gente de ahí de servicios sociales, ¿no? Que nos podamos comunicar de tú a tú, desde diferentes profesionales y con ellos también, ¿no? Que son los usuarios los importantes que están ahí dando también su opinión, ¿no? Elena, ¿qué nos dices, pues, para terminar un poco esta entrevista? ¿Qué podemos colaborar? ¿En qué podemos ayudar? ¿Qué nos interesa difundir de vuestra labor? Sobre todo decir que estamos abiertos a todo el mundo, que la gente no entienda los servicios sociales como algo simplemente de exclusión social. Toda persona puede acudir a un centro municipal porque atendemos todo tipo de asuntos, quiero decir, no solo los meramente económicos, tenemos múltiples actuaciones. Cualquier persona que tenga cualquier duda puede acudir a un centro municipal a informarse, no pasa nada por entrar, por acceder, el acceso es libre a todo el mundo. Invito a que la gente conozca los centros municipales y se acerque en su barrio, si está en el centro cívico, en el centro cívico, y que se acerque, pregunte y sobre todo informe a la gente, ¿vale? Hay mucha gente que no tiene información, pues que sea el ciudadano normal de a pie el que informe a la gente que estamos allí y que puede acudir cualquier persona. Muchísimas gracias, Elena. Estamos muy contentos de haber tenido aquí esta entrevista contigo. Nos gustaría que transmitas a tus colaboradores, a todo el equipo, nuestro cariño y nuestro agradecimiento de parte de todas aquellas personas que están acudiendo a vuestros servicios, y que de alguna manera todos divulguemos entre los demás también ese aprecio. Lo mismo que apreciamos a los maestros, a los médicos, que apreciar a los trabajadores sociales que estén haciendo una labor desconocida, no siempre bien agradecida ni por unos ni por otros, así que creo que es de valorar y os agradecemos. En fin, podéis llevaros un gran aplauso, un abrazo para cada uno de ellos, nuestro cariño de todos los que estamos aquí con la Casa en la Mochila. Muchas gracias, Elena. Oh, muchas gracias a vosotros. Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in? Cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede. querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Hoy en nuestro programa Con la Casa en la Mochila está con nosotros José Manuel Caballol Bartolomé, director general de la Fundación RAIS. Hola, buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Hoy aquí me acompañan colaboradores del programa Con la Casa en la Mochila. Tenemos profesionales y también tenemos gente que en exclusión social y que están, bueno, han estado en la calle. Para comenzar, quiero decirte si nos puedes explicar, para que los oyentes que no saben lo que es la Fundación RAIS, explicarnos un poquito lo que es. Bueno, pues la Fundación RAIS es una organización que surgió de la sociedad civil, de un grupo de profesionales, bueno, que tuvimos una experiencia de trabajo con Zona Sin Hogar hace ya más de 20 años, con la que nos quedamos muy impactados, muy enganchados emocionalmente, y a partir de la cual quisimos poner en marcha proyectos. La verdad es que siempre hemos estado tratando de poner en marcha cosas, bueno, pues que fueran dirigidas a aquellas personas que están en situación de sinhogarismo, pero que están peor, que llevan más años en la calle, que acumulan otra serie de problemáticas como enfermedades mentales, como adicciones, como que eso les impide acceder a los recursos o que les hace tener más dificultades. Y siempre hemos querido pues tratar de generar ideas nuevas, poner en marcha cosas que están haciendo en otros países y bueno, pues tratar de poner nuestro granito de arena para conseguir que en un futuro nadie tenga que vivir en la calle. Ayer vi un reportaje en televisión, creo que saliste tú, que parece una inocentada o se tiene que ser muy miserable si es cierto. Decían que el gobierno de Madrid quiere fiscalizar las limosnas para descontárselo a los que tienen la renta mínima de inserción. Me parece que interveniste. ¿Qué sabes al respecto y qué opinas, si es cierto? Pues mira, creo que esto es una cosa de hace unos cuantos meses, que salió en un periódico una noticia en la cual decían que se iba a contabilizar a las personas que ejercían la mendicidad el dinero que recaudaban para descontárselo de la renta mínima de inserción a la que tenían derecho. A mí me parece que eso fue un globo sonda. Desde luego en Madrid no se ha puesto en marcha una iniciativa así y vamos, me parece, pues lo que tú dices, una inocentada. Partiendo de la base de que todo el mundo tiene que entender que nadie puede vivir a día de hoy en una ciudad como Madrid con 400 euros. Además, esa ayuda debería ser una ayuda que motivase a la gente para empezar un camino nuevo, no que estuviese fiscalizándola todo el rato para ver si es que además de los 400 euros gana otros 100 euros pues buscándose la vida, como haríamos todos para completar un salario que obviamente es absolutamente insuficiente para poder vivir. Pues eso me parece a mí, digo, esto tiene que ser una inocentada, porque viendo los casos de corrupción que hay, que salen indemnes y otras, los que se llevan dineros a paraísos y no les pasa prácticamente nada, lo pueden legalizar, que a un pobre le vayan a fiscalizar su limosna. Absolutamente. Yo siempre he pensado que si pusieran el mismo empeño en fiscalizar, el empeño que ponen en fiscalizar las ayudas pequeñas a la gente pobre, las pensiones no contributivas, para que no haya ningún fraude, muchas veces muchas de esas leyes son listados de normas para evitar que haya algún fraude. Si ese mismo empeño lo pusieran en fiscalizar las grandes tramas de corrupción, con toda seguridad nos veríamos en una situación distinta. Muchas gracias, José Manuel. Le voy a dar paso a mis compañeros que están en el estudio, que ellos se irán presentando y te irán preguntando. Fenomenal. Bueno, mi nombre es Jesús, yo estuve varios años viviendo en la calle. Quiero comentarle, a partir de lo que usted dice, que están poniendo un granito de arena. Ya hemos entrevistado a gente relacionada con este problema y nos dicen la solución es tratar de resolverlo antes de que se cause el problema. ¿Usted considera que la sociedad o las instituciones públicas están poniendo su granito de arena respectivo? Pues lo primero de todo, encantado de conocerte, Jesús. Por supuesto que no me llames de usted, que me hace sentir muy mayor, y evidentemente no. Evidentemente las instituciones públicas no están poniendo lo necesario para poder acabar con este problema. Porque es un problema efectivamente difícil, pero es un problema pequeño, pequeño cuantitativamente. Un problema que afecta a unas 31.000 personas en España, es un problema que España tendría capacidad para solucionar. Y en este sentido, la verdad es que las administraciones públicas, con honrosas excepciones, no están sabiendo poner las medidas necesarias para que esto se acabe, cuando hay otros países en Europa que con una constancia de políticas dirigidas fundamentalmente al acceso a la vivienda, que bajo nuestro punto de vista es uno de los principales problemas, están consiguiendo reducciones muy significativas del problema y en un futuro, pues con toda seguridad, podrán conseguir acabar con él. Hola, yo me llamo Gonzalo y trabajo en el Ayuntamiento de Zaragoza en servicios sociales. Hola, estuve Gonzalo. 8 años en el albergue municipal de técnico de admisión y, bueno, aquí en Zaragoza vosotros tenéis un proyecto que es Housing First, que son, creo que son 10 pisos, que los ofrecéis sin ningún tipo de condicionamiento a personas que llevan mucho tiempo en la calle. Uh-huh. Lleva ya un tiempo, varios años ya funcionando. ¿Cómo valoráis vosotros esta experiencia aquí en Zaragoza? ¿Está resultando efectiva para ayudar a la gente esta que ya lleva mucha trayectoria? Me gustaría que nos explicaras un poco cómo evaluáis la actuación aquí en Zaragoza con este programa. Pues la verdad es que muy positivamente. De hecho, el lunes que viene, vamos a hacer una a petición del Ayuntamiento de Zaragoza, vamos a hacer una presentación de los datos del proyecto Housing First en Zaragoza durante estos años. Dado que el lunes va a presentar el Ayuntamiento y tenemos los datos, no os puedo adelantar los datos concretos, pero sí os puedo decir que Zaragoza pues está en la media de la experiencia Housing First que tenemos en toda España. Nosotros tenemos ahora mismo unas 340 viviendas en toda España y la verdad es que nos sentimos muy contentos del resultado que estamos teniendo con esta experiencia. Al final, estamos pensando que este proyecto se dirige a esas personas que os decía que, bueno, pues que están peor, que llevan más tiempo en la calle, y lo que está demostrando es que, bueno, pues 2 años después, más del 85% de esas personas permanecen en sus viviendas, empiezan a construir un proyecto distinto, mejoran sustancialmente sus problemas de salud, porque además pueden acudir a su médico de una manera normalizada, con su tarjeta sanitaria, su médico de atención primaria. Muchas veces recuperan sus lazos familiares porque tienen un sitio donde poder recibir a sus familias y la verdad, entendemos que mejoran prácticamente en todos los aspectos que nosotros estamos analizando. Esto es algo que ya sabíamos que iba a funcionar porque lleva funcionando muchos años en Europa con el mismo resultado. Además, es la metodología pues quizá más evaluada del mundo. Nosotros entendemos que es necesaria una transformación para abordar el problema del sinhogarismo, que tiene que pasar necesariamente por dejar ya las instituciones colectivas, los albergues, los entornos institucionalizados y empezar a pensar en medidas de vivienda que vayan dirigidas a que las personas puedan vivir en una vivienda normalizada en el entorno de una comunidad que entendemos que es lo más integrador posible. Mi chiamo Arturo, vivo da una jubilazione non contributiva, anzi sopravvivo. E la mia pregunta sono, perché la lucha alla povereza possa essere más attiva e come? Bueno, yo claramente creo que la lucha contra la pobreza puede ser mucho más activa de lo que es en este momento, especialmente sobre la pobreza extrema. Al final, lo que demuestran los datos de los países que están trabajando unas determinadas políticas es que tenemos a veces equivocados cuáles son los principales integradores. En toda Europa y también en España se piensa que el único y principal integrador es el trabajo. Pero es que hay personas que tienen absolutamente cerrado el mercado de trabajo y la posibilidad de acceder a él. Y nosotros pensamos que el primer y principal integrador no es el trabajo, sino la vivienda. Es decir, si uno dispone de una vivienda accesible, que pueda, lógicamente, pagar con unos ingresos bajos como la mayoría de las personas que están en pobreza tienen, estable, de manera segura, que no esté pensando que le van a echar o que le van a desahuciar mañana, desde ahí, desde esa atalaya, desde esa vivienda, es muy posible que pueda hacer el proceso necesario para encontrar un trabajo. Pero normalmente el camino que proponemos es el contrario. No, tú encuentras un trabajo y entonces tendrás acceso a una vivienda carísima, en unas condiciones muy complicadas, cada 3 años con la amenaza de que te puedan subir el alquiler y te termines en la calle. Entendemos que esa no es la vía. Nosotros entendemos que la primera solución y la principal para intentar remediar el problema de pobreza es hacer una política de vivienda social verdaderamente activa que procure la vivienda como un derecho, como un bien social y no como parte de un inmenso negocio que es lo que en estos momentos tenemos en este país. Hola, buenas tardes. Soy Elena Raluit, soy trabajadora social, estoy de directora en el Centro Municipal de San José. Me gustaría preguntarte dos cosas. Una, ¿cómo pueden acceder estas personas a estas viviendas? Y dos, ¿qué relación tenéis con los servicios sociales y si hay algún tipo de coordinación entre vosotros. Bueno, las personas, en el caso de Zaragoza y en el momento en el que estamos en este momento en el desarrollo del proyecto Housing First, pueden acceder a las viviendas pues en coordinación con los servicios sociales de cada una de las ciudades en las que estamos trabajando. Nosotros lo que hacemos es que pedimos a las personas que ya trabajan con estas personas, tanto a los servicios sociales como a otras entidades del tercer sector que están trabajando con las personas que viven establemente en la calle, que nos deriven a personas con un perfil determinado, que lleven más de 3 años en la calle, que además tengan alguna problemática añadida, como alguna discapacidad o un problema de salud mental. A partir de ahí, lo que hacemos, porque estamos generando una investigación para demostrar que este programa puede suponer, pedimos que nos deriven 3 veces más personas que viviendas tenemos. Y lo que hacemos es una asignación aleatoria, es decir, un sorteo para que a cada persona le resulte, tenga las mismas posibilidades de que pueda acceder a una de las viviendas. De esa manera nos quedan 10 personas que acceden a las viviendas y 20 personas, pues digamos, se quedan en lista de espera hasta que tengamos disponibles más viviendas. Pero lo que hacemos es hacer una entrevista de evaluación a los dos grupos, a los 10 y a los 20, cada 6 meses. De esa manera lo que podemos es comparar qué efectos tiene el estar en la vivienda con respecto a no estar en ella y a seguir utilizando pues la alternativa tradicional de atención que se ofrece a estas personas desde la ciudad. Esto lo hacemos así porque, en definitiva, hemos puesto en marcha este proyecto como un proyecto piloto para poder demostrar con evidencias que esto funciona. A partir de el año que viene, que yo creo que ya habremos llegado al número de personas suficiente para tener una evidencia contrastada, pues tendremos que reunirnos de nuevo con los agentes que trabajan con las personas sin hogar en cada ciudad e ir decidiendo conjuntamente con ellos cuál será el método de derivación a la vez que vamos poniendo en marcha, ojalá sea posible, más viviendas. Con lo cual nuestra coordinación con los servicios sociales, vamos, es absolutamente necesaria y estrecha. No puede ser de otra manera. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Aragüés, soy psicóloga y, bueno, pues colaboradora habitual de este programa, ¿no? En el último tiempo, pues he estado en fundaciones dando formación especialmente pues a personas en exclusión social, sin hogarismo y, bueno, me gustaría comentarte que lo que sí que se aprecia es la de fondo, ¿no? Los graves trastornos que hay en la mayoría de los casos, ¿no? De adicciones y de enfermedad mental. Este programa que lleváis vosotros, que desde luego que es excepcional, ojalá, ¿no? Como dices, ¿no? Se pudiese extender más y tener previstas, ¿no? Muchas más viviendas. Me gustaría un poco que explicases a nivel de bueno, en la parte de mental, ¿no? ¿Qué programas lleváis? ¿Qué hacéis? Y luego por experiencia, ¿no? Y conocimiento de personas con las que tengo contacto cada día. Veo que aparte de la gran labor que hacéis, veo fundamental la labor de héroes sociales, que como todos aquí conocemos, que el día a día están cuidando, ¿no? De estas personas que tienen acceso, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto vemos que es necesaria una parte de más profesionales? Y también estamos viendo que estas personas pueden salir más adelante si tienen, digamos, un ángel de la guarda, ¿no? Y esos héroes sociales que se preocupan de que vayan a sus programas, a sus reuniones. Entonces, me gustaría un poco que hablases de esta parte. Pues mira, la verdad es que lo fundamental de la metodología Housing First, aunque parece que es el acceso a la vivienda como lo más significativo, en realidad no lo es. Uh-huh. Lo que es verdaderamente fundamental, revolucionario, y lo que yo creo que verdaderamente hace funcionar Housing First, es un principio que se llama la elección del cliente. Uh-huh. Es decir, lo que intentamos es cambiar los pesos de las decisiones con respecto a la alternativa tradicional, en la cual pues una persona va a los servicios sociales y desde los servicios sociales le hacen propuestas, le uh-huh. cuenta su situación y le hacen propuestas. Lo que nosotros entendemos es que ese peso tiene que cambiar. Tenemos la idea equivocada, bajo nuestro punto de vista, de que estas personas no son capaces de, uh-huh. no son capaces de vivir en una casa, no son capaces de organizar sus cosas, no son capaces de ir a una cita, no son capaces de... Lo que pasa muchas veces es que no es que no sean capaces, es que no han decidido hacerlo. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros les proponemos a partir de la entrada en la vivienda es que ellos decidan qué es lo que quieren hacer, qué uh-huh. es lo que quieren abordar primero. Si lo que quieren es estar 6 meses tranquilos y no abordar nada. Uh-huh. Si lo que deciden es que lo primero que quieren es contactar con su familia. Uh-huh. Lo que ellos quieran, el poder que tiene, el que algo que tú has decidido lo pones en marcha, uh-huh. es algo vamos, que supera pues toda la capacidad que podamos poner los profesionales en marcha. El respetar nosotros, los ritmos, ¿no? En el fondo. Sí, que es una las decisiones, incluso la decisión de no hacer nada. Uh-huh. Incluso la decisión de no querer acometer ese proceso que a lo mejor a la vista del profesional sería necesario. Uh-huh. Y eso lo respetamos. Y seguimos acompañando a la persona. Uh-huh. Pues la persona no son solo sus problemas, también son todas las capacidades que tiene. Lógicamente nosotros tenemos un equipo profesional que acompaña a estas personas. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Haría falta muchísimos más profesionales. Uh-huh. Pero sobre todo profesionales que entiendan que el peso de las decisiones tiene que estar en las personas a las que tratan de ayudar y no en aquello que nosotros vemos. Esto es a veces muy difícil de hacer. Uh-huh. Porque cuando tú estás viendo una persona que sabes evidentemente que tiene un problema y que tú crees que puedas ayudarla, es muy difícil respetar su autonomía. Sí, claro. De la misma manera que es difícil hacerlo con tus hijos. Sí, sí, pero sí. Os aseguro que funciona. Sí, sí, el principio de autonomía, ¿no? Que yo siempre aquí defiendo, ¿no? De eso una es. Persona es capaz de hacer, hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Es capaz de hacerlo. Pero es lo que comentas, ¿no? Tiene que tomar la decisión de si quiero, ¿no? A mí me dicen que la gente, cuando les hablo de housing first, me dice, pero bueno, ¿cómo van a mantener la casa? ¿Cómo van a ocuparse de su vida? Pero claro, ¿les daréis dinero para...? No, no les damos dinero, salvo excepciones muy, muy, muy excepcionales, que damos alguna beca para alguna persona que evidentemente tiene un problemón tremendo, no sé, pero yo siempre les digo, pero vamos a ver si estas personas sobrevivían todos los días en la calle. Así es. ¿Cómo no van a ser capaces de sobrevivir teniendo a su disposición una vivienda? Muchísimas gracias. A ti. Buenas, ¿qué tal? Le habla Hola. José Peña, usuario del albergue, tanto Hola. de la ciudad de Zaragoza como en muchas ciudades, que también he estado sirviendo también a través de los servicios sociales, como en Madrid, en muchas ciudades, y también como mi espectáculo. No sé si me habrá visto que soy el hombre imposible, no solamente de la calle Alfonso, sino también de la Puerta del Sol y como en muchos lugares de Madrid, y repito, en muchas ciudades. Mi pregunta era, y que tengo más que todo inquietud y quisiera que usted me afirme, tanto España como el resto de Europa, España se siente más convulsionada, más saturada con la cuestión de los servicios sociales. Pero yo pregunto en la cuestión de viviendas si habrá una calificación para las personas que sí se puedan hacer responsables, porque usted sabe también que hay personas que nunca han tenido viviendas, que nunca se han hecho responsables de ellas. En ellas hay muchas personas que me ha tocado vivir esa parte. Yo creo que habrá una determinación para ello o una cualificación para tales personas, familias, si me entiende mi pregunta. Pues no estoy seguro, me estás preguntando si debería haber una calificación de personas en función de eso mismo, más capaces o no de hacerse cargo de una vivienda, por ejemplo. Para no solamente sí en techo, para que también sean capaces, como dice, mantener un hogar. Sí. Lo que pasa es que yo creo que es verdad que hay personas que no han vivido nunca en una vivienda, pero a lo mejor convendrás conmigo que son las menos. Porque más que todo ese que me gustaría ver siempre la responsabilidad, porque hay un tiempo que se hubo dando un programa así, ¿no? Si no me equivoco, ya por la década de los 90. Sí. Y en cierta parte, no quiero señalar, pero se veía un hito de responsabilidad de no sentirse capaz en ello. Ya, bueno, por los años 92, sino que me recuerdo, ¿no? La verdad es que yo no recuerdo exactamente ese programa al que te refieres del año 92, pero la verdad es que considero que hay muy pocas personas de las que están afectadas por sinhogarismo que no tengan esa capacidad de la que hablas. Con toda seguridad alguna habrá. De hecho, hay alguna persona que por sus problemas incluso de salud mental, el propio Estado se encarga de incapacitarla, es decir, que otros tomen decisiones por él, pues fundamentalmente porque tiene riesgo de hacerse daño a sí mismo o de hacer daño a otras personas. Obviamente yo no voy a negar que esos casos existen. Lo que sí digo es que en mi experiencia de 20 años de trabajo con personas sin hogar, pues me he encontrado muy pocas personas que no tengan la capacidad de tomar decisiones para ser capaces de avanzar en su proceso. Y me he encontrado ahora con la experiencia de Housing First muchísimas personas que con la ayuda y la estabilidad que proporciona una vivienda pues son todavía más capaces de tomar esas decisiones. Yo creo que la gente necesita y merece todas las oportunidades que sean posibles para poder retomar su vida. Se las damos a las empresas constantemente. Les permitimos que quiebren y permitimos que las empresas quebradas tengan un tratamiento distinto, y sin embargo no permitimos que las personas quiebren. Y las personas a veces quebramos, y sin embargo cuando una persona quiebra tiene que tener toda la responsabilidad de todas las cosas que ha hecho. Pues mira, hace muchos años un dominico francés que bueno, pues que en la historia de Rice fue muy importante, que se llamaba Pedro Meca, él era de origen navarro, él proponía que se hiciese una ley que permitiese quebrar a las personas. Que una persona pudiera declararse en quiebra y que entonces el Estado tuviera que activar unos mecanismos para ayudar a esa persona en esa situación, de la misma persona, de la misma manera que se hace con las empresas, no de una manera distinta. Y a mí me pareció una idea muy buena. Radio Escucha está escuchando el 101.8 de la FM, Radio Topo, una radio autogestionada de las 150 que hay en este país. Estamos entrevistando al presidente de la Fundación Rice, con esto nos estamos despidiendo. Él menciona que la ciudad de Zaragoza está entre las ciudades, en las ciudades medias de este país. Con eso quiero pensar que hay ciudades que están mejor y otras un poquito hacia abajo. ¿Qué considera usted que esas ciudades que cumplen mejor que las ciudades medias están haciendo? Pues mira, te voy a poner un ejemplo. Yo que nací en Madrid, pero que mi apellido Caballol, que es un apellido muy catalán, y con esa mezcla que tengo te voy a poner el ejemplo de la ciudad de Barcelona. La ciudad de Barcelona está haciendo cosas muy interesantes en el ámbito del trabajo con personas sin hogar, porque está entendiendo que este no es un trabajo de solo de corto plazo, de ofrecer ayuda a las personas que lo necesitan en este momento, sino de hacer cosas para que la situación vaya cambiando en el futuro, y están poniendo muchísima atención a la política de vivienda y tratando de generar procesos que en un futuro aseguren que tengan más disponibilidad de vivienda social para ofrecer en unas condiciones distintas a las personas. Claro, eso a veces es un poco contraintuitivo, porque en realidad el número de personas que están en la calle aumentan y tienen que hacer también algo con ellas, pero es muy interesante que resistan la tentación de poner solo todos los esfuerzos en atender la emergencia y dediquen muchos de los esfuerzos a intentar pensar en el futuro, de qué manera con políticas de vivienda este problema podría desaparecer. Pues con esto cerramos, le agradecemos, esperemos que no sea la última entrevista que tengamos, y recordarle al público que esta institución tiene a cargo de ellos 350 más o menos viviendas a lo largo del país. Muchas gracias a los invitados, muchas gracias por su presencia. Radio Topo, hasta luego. Pues muchísimas gracias a vosotros, os felicito enormemente por la iniciativa, que me parece una iniciativa estupenda, y me tenéis a vuestra disposición. Muchísimas gracias, José Manuel. Hasta luego. Hasta luego. Finalizamos el programa de hoy, esperemos que les haya gustado y hayan pasado una hora entretenida. os damos las gracias a los y las oyentes por escucharnos cada domingo. Antes de despedirme, recordaros, nos podéis escuchar los domingos de 18 a 19 horas en el 101.8 de la FM de Zaragoza. También por streaming en la web de Radio Topo, www.radiotopo.org, y repetido los martes a las 13 horas. También en la plataforma iVoox, donde subimos todos los programas, y a través de nuestras cuentas de Twitter y Facebook, Twitter @ Casa en la Mochila, Facebook con La Casa en la Mochila. Desearos que paséis una buena semana, buenas tardes a todas y a todos.